El otro día me dediqué a hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo y es ponerme a leer mi propio blog, vidasenred.com. Creo que no debe de haber más de tres o cuatro personas que hayan leído todo el blog. La verdad es que el blog se remonta a unas cuantas décadas atrás. Y durante una época, de hecho, publicaba de manera compulsiva. Creo que el récord son 549 entradas en un año. Más de una entrada diaria. Escribía de todo. De hecho, escribía, ponía los vídeos que subía a internet. Hubo una época en la que yo hacía directos, es decir, hacía vídeo en directo con una aplicación que se llamaba, con un servicio que se llamaba Quick, Q-I-K, o Kick, quizás en inglés. Empecé a publicar alguna entrada con mi Nokia N95, que utilizar internet con el navegador de Symbian era un dolor de cabeza. Y el otro día, pues el amigo lector, que creo que es uno de los pocos que se ha leído el blog entero, pues me mandó algo que me puso bastante nostálgico. Y yo llevaba varios días pensando en una historia muy interesante que leí, que era la historia de un tipo que un señor mayor, que se había dedicado a escribir de manera compulsiva su diario. Sí, se dedicó a escribir de manera compulsiva y de hecho tiene un récord. Tiene el récord de la persona que más palabras ha escrito en su diario. Este señor es el reverendo Robert W. Shields, predicador, maestro de secundaria, que se pasaba 4 horas diarias registrando su vida en segmentos de 5 minutos. Desde cambiar las bombillas, reflexiones sobre Dios o visitar el cuarto de baño. Terminó con un diario de 37,5 millones de palabras, probablemente el más detallado de la historia, y murió en el año 2007 con 89 años. Le había pasado poco más de una década desde que tuvo un derrame cerebral, un segundo derrame cerebral que mermó su capacidad para escribir. De hecho, llegaba a escribir 3 millones de palabras en un año. Y en un año lento escribía 1 millón de palabras. El libro de los récords no tiene un registro de las palabras, de la longitud de palabras de un diario, pero creo que el récord más grande lo tenía un señor de 91 años, el coronel Ernest Loftus de Harare, Zimbabue. Este hombre tiene uno de los diarios más extensos. Bueno, Shields tenía un diario con 37,5 millones de palabras, donde, bueno, superó a los 17 millones de palabras de Arthur Crewe Inman, un poeta solitario que murió en 1963, o el Samuel Pepys, el señor Samuel Pepys del siglo XVII, que tenía un diario con 1,25 millones de palabras. ¿Qué cosas escribía este señor? Escribía todo tipo de cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, tengo aquí algunas entradas de su diario donde decía cosas así, ¿no? 2 de julio de 1993, 7 a.m. Limpié la bañera y me raspé los pies con las uñas para eliminar las capas de piel muerta. 7:05. Oriné una pinta de orina. Usé 5 hojas de papel. Este hombre registraba también sus micciones. 6:30, 6:35. Puse en el horno macarrones con queso Stouffer a 350 grados. 6:35, 6:50. Estuve escribiendo en el teclado de la IBM WillWriter, haciendo entradas para el diario. 6:50. Me comí los macarrones con queso Stouffer y Cornelia, su esposa, se comió la otra bandeja de macarrones. 7:30. Cambiamos la luz de la parte trasera de la casa, ya que la bombilla se había quemado. 30 de abril del 94, 11 de la mañana. Escogí parte del Newsweek Time y la revista Harvard y la releí mientras comía una docena de palitos de queso sobrantes fríos. 21 de agosto del 94, 225, 235, verifiqué si se había recibido el pago de impuestos de nuestro condado. Lo había hecho. 13 de agosto del 95, 845 AM, me afeité dos veces con la cuchilla Gillette Sensor y me afeité el cuello detrás de ambas orejas y también las mejillas cruzadas. En fin, obviamente, alguno se preguntaría, ¿qué interés tenía el diario del señor, del predicador, reverendo Robert Shields, que decían que oficiaba bodas y no cobraba por ellas? Es más, en algunos casos incluso dio dinero a las parejas que se casaban. Bueno, el padre de este señor había sido campeón de mecanografía rápida. Me imagino que de ahí le vino la afición a las máquinas de escribir eléctricas y tenía tres máquinas de escribir eléctricas. Empezó el diario a los 17 años para describir un romance, pero bueno, al poco tiempo perdió interés, se graduó en el Franklin College en Indiana, asistió a varias escuelas de teología antes de ser ordenado como ministro protestante. Sirvió a congregaciones en Indiana, New Hampshire y Iowa antes de cansarse de las iglesias y se mudó a Dakota del Sur, donde se convirtió en profesor de inglés de enseñanza secundaria. Bueno, además de enseñar, que era la actividad con la que pagaba sus facturas, trabajó para una compañía de anuarios de la escuela secundaria. Y también escribió una historia inédita de una banda de ladrones de trenes. Escribió 1.200 poemas, de los cuales dijo tal vez 6 eran buenos. En Dayton no ministró en ninguna iglesia, sino que presidió bodas y funerales. Y como dije antes, no solo no cobraba a los recién casados, sino que además les regalaba dinero en efectivo. Me cae simpático este tipo, a pesar de que registrara la cantidad de sus micciones de orina, lo cual me parece algo asqueroso. Bueno, cuando terminó su vida, el reverendo Robert Shields tenía 91 cajas repletas con 25 años de su vida. Por cierto, cuando sufrió, creo que fue el primer derrame cerebral o el segundo, que ya no podía escribir bien, le pidió a su esposa que escribiera su diario. Pero la mujer al poco tiempo se cansó, dijo que ya no sentía esa necesidad. Pues yo llevo escribiendo diario de forma aleatoria desde que era adolescente, principalmente en cuadernos y desde los últimos años ya en digital, donde lo paso a PDF, por aquello de que no pueda añadir después de lo que he escrito. Lo bueno de escribir en PDF, en mi diario, es que dependiendo del software que utilice, pues añado capturas de pantalla, de conversaciones, fotos de sitios a donde he ido, ese tipo de cosas, enlaces, cosas que he leído. Y sí, yo creo que hay un componente de compulsión, ¿no? Pero también hay un componente nostálgico de intentar recordarlo todo, ¿no? Porque la memoria, uno se da cuenta que la memoria no es fiable, la memoria es selectiva, la memoria distorsiona los hechos. Yo no sé si es que a base de contarnos ciertas cosas creamos falsos recuerdos, y esto psicológicamente se ha demostrado. Pero también el hecho en sí de escribir me parece un ejercicio muy estoico. Por cierto, voy a grabar pronto sobre Epícteto, sobre algunos consejos de este maestro estoico. Que, por cierto, uno de los ejercicios estoicos es un llevar un registro de tu vida, ¿no? Es decir, esa reflexión, ese control del diálogo interno. Estoy leyendo y viendo vídeos también sobre la terapia cognitiva y su relación con los estoicos. Todo eso muy, muy interesante, la verdad. Pero estoy en otros proyectos que me quitan tiempo del tema del estoicismo. El amigo lector hace poco compartió a nivel privado y también lo compartió en Twitter, de que él llevaba, bueno, él es una persona que lo registra todo, pero escribía usando un servicio de internet que se llama iDiary, como iDiario, que por cierto, el servicio vía web está saturado de publicidad, en Android tiene algo menos, y pues ha escrito bastantes cosas ahí. Estoy seguro que el amigo lector, que como me dijo otro amigo mutuo y él mismo me ha dicho varias veces, él conserva grabaciones desde la época de la grabadora en casete. Pues debe de almacenar una buena cantidad. El otro día le pregunté cuánto tiempo, o sea, ¿sabrías decirme el volumen o el número de archivos de texto que tienes guardado con tu diario, etcétera, y dice, bueno, no. De hecho, yo tampoco sabría decir. Puedo decir cuántos años tengo en carpetas y podría mirar en mis cajas y deciros cuántos cuadernos tengo escrito desde jovencito, que no es poco, ¿no? El otro día leía también a un... Porque este señor, el reverendo Robert Shield, otra de las cosas que añadía a su diario eran pelos de la nariz. Decía que a lo mejor... Este hombre era un señor bastante excéntrico, ¿eh? Que podrían los científicos del futuro estudiar su ADN. Y leyendo acerca de esa afición compulsiva de escribirlo todo, que hubo otro tipo que inventó el concepto cronoarchivo. Este señor se llamaba el inventor Buckminster Fuller, que documentó su vida en lo que él llamaba cronoarchivo. El cronoarchivo era una especie de libro de recortes donde él metía cartas, facturas y pedacitos de papel, ¿no? Y esto lo hizo durante 68 años. Este fue el que metió pelos de la nariz, pelillos de la nariz, no el señor, el reverendo. El reverendo no metía. El reverendo solo describía la calidad y cantidad de sus micciones. Se podría decir que estoy loco, pero es que a todos nos impulsan compulsiones que no conocemos. A ver, más allá de la rareza, dejadme que os dé esta pequeña reflexión. Yo creo que es útil llevar un registro. Y más en esta sociedad enloquecida en la que vivimos, donde no practicamos el silencio y donde tampoco practicamos algo que es muy necesario, la reflexión. Algunos hablan de meditación, ¿no? Utilizando distintas técnicas de meditación orientales. Yo durante bastantes años de mi vida leí compulsivamente sobre el tema de la MT, la meditación trascendental, o las técnicas y las distintas escuelas de budismo y de meditación. Yo sinceramente he dejado esas prácticas por otro tipo de meditación reflexiva. Es decir, yo creo que la meditación es una meditación en... No es el vacío mental, no es aquietar los pensamientos. Creo que es útil el control de la respiración. Y mi hermana Esperanza Martínez, ella en su clínica, ella enseña cuando trata del tema de control de pensamientos, de ansiedad, utiliza técnicas de respiración que son incuestionablemente útiles. Creo que necesitamos tiempo para pensar en nosotros mismos, en nuestra vida, y si somos la mejor versión de nosotros mismos. Esto yo creo que es esencial. Creo que debería de enseñarse en las escuelas. Y esto es una cosa que hacían los estoicos, ¿no? Creo que necesitamos recuperar, y estoy citando a Epícteto, no a ningún psicólogo moderno, estoy citando a Epícteto, el control de nuestro discurso interior. Es decir, hacernos dueños de nuestros propios pensamientos, en lugar de ser víctimas de pensamientos fugaces de ansiedad, temor y ser un poco víctima o depresión también. Tenemos que recuperar. Hay una señora de mi iglesia que yo admiro mucho, una mujer que no ha tenido una vida fácil y que no tiene una vida fácil. No voy a entrar en detalles, pero para mí esta mujer, como tantísima otra gente, es un verdadero ejemplo. Y ella me dice una cosa, me dice, converso, a mí nadie me da ánimos. Así que yo hablo conmigo misma y me doy ánimos. Y esto es lo que diría Epícteto de controlar tu discurso interior. Controlar esa voz mental que no se interrumpe, que es lo que dice la fantástica psiquiatra Marian Rojas, que me encanta, y tomar tú el control de esa voz. Tomar tú el control de tu vida. Y yo creo que escribir un diario te va a servir para desahogarte, con lo cual se va a producir una descarga emocional. También una descarga de esos pensamientos que te afligen. Esto es algo que hace Lobo Estepario, ¿no? En algunos de los vídeos últimos de Lobo Estepario, él dice, borro muchos vídeos, porque son vídeos donde me desahogo, son vídeos muy negativos y termino borrándolos. Y dice, tu madre mía, ¿qué serán esos vídeos que borra? Porque tiene otros vídeos donde obviamente se desahoga. Esto es como cuando algunos podcasters y algunos queridos amigos del podcasting utilizan el podcasting como desahogo. Y vemos a muchos amigos, algunos muy queridos amigos, que utilizan las redes sociales para pasar su duelo. Tú, si sigues a nuestro querido amigo Miguel Ángel Cabrera, que no se me quita del pensamiento porque es alguien muy querido y ha sufrido una tragedia, y ves que él utiliza sus estados de WhatsApp, su Instagram, como una ayuda para digerir y atravesar ese duelo. Duelo para el cual no hay sustituto, es decir, es un sapo que te tienes que tragar, pero quizá hacerlo acompañado o expresándolo es más llevadero. El autor C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia y de la trilogía de Ransom, él vivió una vida terrible, ¿no? Sufrió la orfandad, él fue huérfano muy pequeño, su madre murió. Con su padre también llevó el duelo a su manera. Era una persona que podía ser alguien que se aislaba completamente, a ser un compañero muy divertido, pero también tuvo esa relación difícil con el padre, que también él estaba sufriendo su propio duelo. Aparte, sufrió la soledad de los internados, la soledad del colegio. Y este hombre ya mayor se casó con una estadounidense divorciada que se llamaba Joyce. Cuando se casó con Joyce, esto que os digo me parece una historia enternecedora humana, pero me parece una historia también bastante trágica. C.S. Lewis, un gigante intelectual, un hombre con una gran sensibilidad, se enamoró de esta mujer divorciada y se casó con ella cuando ella estaba sufriendo un cáncer. De hecho, él se casó y dijo el sí quiero a los pies de la cama de la que sería su esposa, que estaba hospitalizada por cáncer. Imaginaos, ¿no?, el cuadro, ¿no? Iniciar una relación de matrimonio con alguien que sabes que, por desgracia, está gravemente enfermo. Obviamente, todos los que nos casamos con alguien que sabemos que tiene fecha de caducidad, porque todos los seres humanos pues tenemos fecha de caducidad. Pero C.S. Lewis, aunque no pensamos mucho en ello, en la muerte, C.S. Lewis lo sabía con certeza. Quedó viudo con dos hijastros que tuvieron que sufrir también la pérdida de su madre y quedarse con, como él se llama a sí mismo, un viejo solterón. Y creo que fue un amigo suyo, un clérigo anglicano, que le dijo, que creo que le animó a que escribiera esos pensamientos como parte del duelo. Y él escribió un librito muy duro, pero tremendamente humano, que se titula Una pena en observación. Una pena en observación. Es decir, él escribió su propio diario del proceso de duelo por su esposa fallecida. No es de los libros que más me gusta de C.S. Lewis, creo que él es demasiado frío a veces, quizá distante de sus propias emociones. Claro, yo soy un español más apasionado, más emocional, más exagerado en mis manifestaciones, tanto de afecto como de felicidad, como de tristeza. Y él es un irlandés más britanizado que su cultura irlandesa, y su carácter y su temperamento es muy diferente. Creo que el diario le ayudó a superar, ¿cómo se supera eso, no? A sobrellevar la pérdida tan trágica que había sufrido. Y yo creo que el diario nos ayuda en la vida. Quizá algunos de vosotros, pues claro, no sois de escribir, yo soy de escribir, ¿no? Quizá algunos de vosotros os cuesta escribir. Yo os recomiendo escribir por una sencilla razón, porque la escritura aquieta el pensamiento. Es decir, la escritura te ayuda a ir más lento. Y al ir más lento, el pensamiento se serena la agitación interior se calma y puedes expresarte y puedes desahogarte, y eso tiene un efecto pues tranquilizador en tu mente. Es bueno escribir por eso. Quizá si no eres de escribir, podrías grabar audios. Podrías grabar audios comentando tu día, comentando tus pensamientos y, eso sí, al igual que tu diario, guardándolo celosamente. En el caso de iDiary, que es lo que comenta el lector, hay muchos diarios que gente escribe y que son públicos. Y claro, tú lees algunos diarios. Anoche estuve leyendo un fragmento de un diario de un tipo que debía de ser ruso, porque era cirílico, un ruso de vete tú a saber de qué país del este. Y básicamente estaba escribiendo su gran decepción porque llevaba meses preparando una fiesta sorpresa para su esposa, un regalito especial, ir a una cena especial, y su esposa en 24 horas decidió hacer una fiesta e invitar a mucha gente. Y el hombre, que debía ser pasivo-agresivo, pues estaba rumiando su propia decepción y desencanto por ese cambio de planes que le había hecho polvo. Me parece curioso, ¿no? Había una página web hace mucho tiempo, que no sé si seguirá, creo que no. Era una página web argentina que se llamaba Tu Secreto. Tu Secreto. Y la gente se dedicaba a escribir secretos. Bueno, muchos eran de naturaleza sexual, ¿no? Eran confesiones. Y sospecho que una gran parte de ellos eran exageraciones. Pero algunos eran oro puro. Algunos contaban algunas cosas divertidísimas. Y yo no me acuerdo de cuáles. Seguro que en ese archivo gigantesco que es vidasenred.com, pues ahí encontraréis quizá algunas de esas cosas de Tu Secreto, ¿no? El otro día leí en mi propia página web pues algo que leí que me hizo mucha gracia, que era una señora que tenía un blog. Esto es del remoto pasado de internet, ¿no? La época de los blogs, ¿os acordáis? Esos buenos tiempos ya murieron, por desgracia. La época de los blogs. Pues una señora que escribía lo que su marido decía en voz alta en sueños. Se ve que el marido, no sé, debía de tener unos sueños alucinantes, ¿no? Entonces, de pronto el marido gritaba en sueños: visión de ninja, ninja vision, visión de ninja. O, ¿tú qué eres? ¿Eres un osito de gominola? O sea, unas cosas muy, muy locas, muy locas. En fin, amigos, que nos estamos perdiendo muchas cosas por culpa de la pérdida, del abandono del lenguaje escrito. Un saludo a todos, amigos. Recuerdo que en las notas de este podcast pues tenéis un montón de enlaces patrocinados donde podréis comprar vuestros propios artículos en Amazon. A vosotros no os va a costar nada y a mí pues me va a dar una pequeña comisión, con la cual pues voy a sufragar gastos propios de todos los contenidos que comparto con vosotros en Vidas en Red. Además, también tenéis pues otras formas de apoyar este podcast que podéis considerar libremente. Un saludo a todos, amigos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Salud y respeto a todos. Os habla vuestro comandante en jefe, vuestro presidente no electo, desde la República Independiente de Vidas en Red. Una isla de libertad en medio de un mar, de un archipiélago de tiranía. El único refugio de piratas, hackers y libre pensadores. Hasta pronto.